Es una alegría poder volver a conversar con una compañera, hermana, acá también del departamento de Canelones, Silvia Guzmán, que es una gran militante, integrante de la comisión aquí en el departamento de Canelones en contra de la soja transgénica, digamos, y en defensa de la vida. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, bien, un gusto, un saludo a la audiencia. Aquí estamos, esperando que llegue el día, como todos los años, para hacernos presentes ahí en la Plaza de Sauce. Y bueno, este año más que nunca tenemos una cantidad de razones que nos convocan. Contarle de repente, porque sabes, Silvia, que hemos ampliado un poco la base del programa. Tenemos ahora también, además de que hay gente que escucha en todo el territorio, hay un par de radios de FM que nos permiten llegar a Melo y a Paysandú. Contarle, quizás podrías hacer como una reseña, aunque sea breve, de lo que ha sido la lucha en este departamento en contra de este flagelo que es la soja transgénica. Y bueno, quizás después tengo un par de preguntas más actualizadas. Perfecto, perfecto. Bueno, la comisión nace precisamente un 19 de junio del 2016, debido a la necesidad de hacer algo frente al desembarco de lo que fue el agronegocio, en particular la soja en la zona, una zona donde está plagada, en buen sentido, de chacras chicas que son el pulmón, que eran el pulmón alimentario del país. La soja, como se sabe, es un transgénico que requiere muchísima fumigación. Entre los químicos entra el glifosato, pero no es el único. Tenemos el gamba, el T4D, todo ese combo, bueno, no solo se va a aire, no solo se volatiliza, sino que también cae a la tierra, queda en el aire, cae a la tierra, se va a las capas freáticas, contamina el agua. Pero lo más inmediato es la que quema las producciones que no son transgénicas. O sea, todos los quinteros hemos perdido extensiones de todo tipo de plantaciones, sea zanahoria, papa, morrón, etc. Bueno, hemos logrado al cabo de todos estos años de lucha juntar 12.500 firmas, que lo hicimos en menos de 5 meses en el 2016. Para pedir que por directriz departamental se prohíba la plantación de ese tipo de secano y todo tipo de secano en Canelones. Por directriz departamental, el intendente tiene el poder para hacerlo, pero evidentemente aquí juegan otras fuerzas. Se logra de todas maneras. En el 2019 se firma el plan de ordenamiento territorial, que divide a Canelones en 5 zonas, y la zona 1, que es la más densamente poblada, donde entran 12 municipios, entre ellos Sauce, queda terminantemente prohibido plantar soja y todo tipo de extensión de secano. No obstante, bueno, esto se reglamenta, pero no obstante, siguen plantando, siguen violando la ley y siguen contaminándolo todo con ese poder que les da el dinero. Bueno, como cada 19 de junio, en Sauce es una fecha muy, muy particular, es la cuna del prócer. Allí vienen todas las autoridades, por supuesto el presidente, y es donde los colectivos sociales aprovechamos a hacernos presente con nuestro reclamo. O sea que es más que importante cada 19 de junio, dijera el intendente Orsi, que sabe bien de qué hablamos y contra qué luchamos, porque ya en el 2008, cuando él todavía no tenía la trayectoria política que hoy tiene, estuvo en la lucha contra la soja por allá por Cuchilla de Rocha. Cuando nos ve, dice: aquí están los alumnos cero. Nosotros no faltamos, al igual que muchos colectivos, ningún año en marcar presencia. ¿Lo hacemos de qué manera? Lo hacemos, bueno, con los ponchitos que nos identifican. Un ponchito de TNT que dice no a la soja transgénica, Comisión en Defensa del Agua, y contra la soja transgénica, por supuesto, y grandes carteles, pancartas, en un perfil bajo, porque es un día donde Sauce festeja de una manera muy sentida, muy con sus aparcerías, con sus desfiles, con niños de escuela. Entonces tampoco nos gusta ser exacerbados en cuanto a cánticos, barullo, performance. Siempre son cosas de perfil bajo, digamos, pero sí marcando presencia, hablando con la gente, repartiendo información. Y durante todo el día hasta la tarde tenemos un stand en la feria, una feria que se hace también todos los 19 de junio, que está a unas 3 cuadras de la plaza. Y bueno, ahí mantenemos contacto con la gente e informamos con carteleras, ahí sí podemos poner música, conversar, compartir. Esa más o menos sería la idea. Silvia, un poco una pregunta que tenía para hacerte. Bien habíamos planteado que, bueno, que en el ordenamiento territorial gran parte de nuestro departamento habría quedado en principio excluida todo tipo de cultivo de secano, que esta reglamentación que se aprobó nunca se comunicó y de cualquier manera continuaron sembrando tanto soja transgénica como otros cultivos en gran parte del departamento, que ustedes, digamos, hicieron el relevamiento, una tarea que por ahí le debería haber correspondido a la intendencia mismo, que hicieron las denuncias pertinentes. Bueno, todo este movimiento, ¿qué resultado dio? ¿Qué respuesta tuvieron de parte de las autoridades? Porque además, encima, en medio de todo esto, se da la famosísima reunión de quien ranquea para posible candidato de lo que hoy sería la oposición, Orsi, en la próxima elección, con nada más que el nefasto personaje de Globo Pater. Bueno, eso fue empezando de atrás, en tu pregunta de atrás, hacia adelante. Fue un derrape muy, muy, muy grande que creo que hasta el mismo Orsi luego se dio cuenta, porque en el Día Mundial de la Alimentación, reunirse nada más ni nada menos que con el rey de la soja en el Cono Sur, como es Gustavo Copatel, fue tremendo. Fue un impacto desde la interna de su partido hacia afuera, fue una bomba. Nosotros hicimos, como decís tú, el relevamiento que sin ninguna duda le toca y le pertenece y le compete a las autoridades, a la intendencia, vigilar, para eso están y para eso tienen medios, y lo hizo la comisión. ¿Qué sucede? Se reglamenta en el 2019 el plan de ordenamiento territorial y por un año queda encajonado, no se avisa. Entonces nosotros veíamos que en la zona se seguía plantando soja, pero dijimos, bueno, sí, hasta que no esté reglamentado no podemos hacer nada, no es penalizable hasta que no esté la ley reglamentada. Resulta que estaba reglamentada y nos enteramos un año y un mes después, cuando pedimos una reunión el 4 de abril del 2020 con la dirección de la Agencia Rural de Desarrollo. Ahí nos enteramos, no, sí, estaba reglamentado desde el año pasado, pero ¿y entonces qué pasó? Perdón, se reglamenta en el 2020 y nos centramos en el 21. Así fue. Bueno, la excusa fue que la pandemia lo cubrió todo, que la pandemia arrasó con todas las otras responsabilidades, que todo se enfocó en la pandemia y que por eso, sumado a que no tenían medios, fue que no pudieron avisar. O sea, también la comisión tuvo que encargarse de hacer llegar a la población la información de que estábamos en nuestro total derecho de reclamar cuando en la zona se plantara y viéramos grandes plantíos de soja, porque ya estaba reglamentada la ley y ellos ahora ya las cosas habían cambiado, ya esos estaban transgrediendo y estaban violando la ley, no nosotros exigiendo, sino que ellos estaban violando la ley. Volvemos a hacer otro relevamiento, llevamos todos los informes a la intendencia con fotos, con pruebas. Bueno, allí hay un movimiento en el cartón de ajedrez. La intendencia sí multa, sí sale a tomar partida. Mínimo, mínimo, porque para un sojero pagar una multa de 200 unidades reajustables, aunque sean 1.000 unidades reajustables, no es nada. A nosotros no nos resarce, o sea, ese dinero no llega a nosotros. El que perdió las plantaciones la perdió, el que perdió su cachimba porque se le contaminó, se perdió. Y no es lo que nosotros pedimos que se respete la ley y seguimos insistiendo que por directriz departamental se prohíba en todo Canelones ese tipo de ejercicio. Estamos en la lucha, lamentablemente las malas noticias nos dan la razón. Hoy el agua es un tema central, por eso se espera que este 19 sea un 19 de junio diferente, con muchísimo más gente en la calle, porque creo que no hay mejor forma de tomar conciencia cuando tú sabes que dejó de ser potable tu agua, cuando sabes que estás tomando veneno, cuando sabes que si no tenés para comprar un agua de bidón, estás en riesgo, cuando empezás a vivir los cortes, como nos tocó ayer en toda la zona, con aviso o sin aviso. Te enteres o no te enteres, te levantás y no tenés agua en la canilla por 8, 10, 12 horas. Entonces está todo muy a flor de piel. Yo creo que va a ser un 19 de junio diferente con gente en la calle, o por lo menos ese es nuestro sentir y nuestra esperanza, porque nos están tocando lo más sagrado, nos están tocando la vida, nos están saqueando el agua sin ningún pudor. Silvia, yo iba a hacerte esa pregunta de alguna manera porque he tenido la oportunidad, desde lo que es mi tarea, por lo menos acompañar desde previo, desde la juntada de firmas hasta la entrega de firmas. Hemos hablado muchísimo nosotros en estos últimos años. Era prácticamente una columnista, si no mensual, cada tanto estábamos conversando. Alertamos muchísimo sobre este tema y particularmente sobre el tema de la contaminación de nuestras napas freáticas, sobre el río Santa Lucía. Y bueno, hoy estamos en una situación crítica. Teníamos que Sí, llegar a esta situación total. para tomar conciencia, parece que sí. Sí, es más, yo me pregunto si no hace falta aún más desastre, porque tú ves los movimientos, tú ves las marchas y a mí me queda un sinsabor. Tendría que estar todo el Uruguay encendido. Tendría que estar todo el Uruguay en pie de guerra, porque esto es inaudito, es imperdonable. Siendo que tenemos dos acuíferos, que somos el país con más reserva de agua dulce, que estemos tomando agua salada o que tengamos que comprar agua, es imperdonable. Nosotros tenemos una consigna, o sea, hay una consigna que anda por ahí en la vuelta que muchos colectivos compañeros la utilizan y es: no es sequía, es saqueo. Nosotros ahí tenemos una pequeña diferencia, porque también es sequía. Nosotros que estamos en el campo, hay movimientos que están en la ciudad y que de pronto no vivieron la sequía de la forma tan desastrosa como vivió la gente del campo, donde se nos secaron las cachimbas, donde se nos secaron los tajamares, donde perdimos plantíos. Está en la historia, está en las noticias, es en los últimos años una de las sequías más. Que la sequía sea consecuencia del saqueo y de una cantidad de cosas que sabemos que están sucediendo, sí. Pero es sequía y es saqueo, o es saqueo y es sequía por consecuencia. Es el único, pero bueno, eso no nos, para nada nos fricciona ni nos separa. Estamos todos en pie de lucha y vamos adelante más allá de la pequeña gran diferencia de la consigna. El tema acá es defender el agua, defender la vida, defender nuestro derecho, que en la Constitución está. Y lamentablemente cuando tenés razón, generalmente cuando uno tiene razón en X o tal cosa, hasta en una discusión mínima en la pareja, te da esa satisfacción de haber ganado. A nosotros con esto nos pasa exactamente lo contrario. Hubiéramos querido estar equivocados cuando desde el 2008, que no es mi historia, yo no estoy desde el 2008 en la lucha, sino desde el 2016. Decimos, sostenemos que estamos regalando la vida, estamos contaminando el agua, estamos extranjerizando todo, porque cuando se va soja, se va agua, cuando se va soja, se va agua y deja desastre, cuando se va un eucalipto, se va agua y deja desastre. Y lo venimos vaticinando desde hace muchísimo Sí, tiempo. cuando se van todos los Hubiéramos querido alimentos no tener también, la razón, cuando se van los alimentos ni también hablar. se va agua, ¿no? Cuando se va carne, se va agua, cuando se va la producción agropecuaria, se Sí. va agua. Clarísimo, pero también tenés ese plus de que, bueno, de que si es alimento, tú lo estás diciendo, es alimento, sigue el ciclo natural de la vida, alimenta gente. El eucalipto no alimenta a nadie, la soja alimenta a los chanchos de la China, tampoco da riquezas a más de dos o tres que son los grandes inversores. La rueda que tiene el agro, el negocio chico, el agronegocio no, el agronegocio te precisa una máquina y un sembrador por 7.000 hectáreas, no lleva mano de obra. En cambio, una chacra chica, nosotros cuando hicimos la lucha contra la cantera, que nos querían poner la cantera acá en el 2016, a 500 metros del liceo, en plena ciudad de Suárez, se nos salía en la lucha el bodeguero Ricardo de Bodega Sarranz, de Vudú. En su bodega, él daba mano de obra a 90, mínimo 90 personas. La cantera iba a dar mano de obra a 13 personas con suerte, y ninguna era de la zona, ni siquiera uruguaya, porque eran técnicos de España, de otros lugares. Entonces, sí se va alimento y se va agua, pero sigue el ciclo natural de la vida. Un eucalipto lo que hace es en el mayor de los casos, es ¿qué hacen los eucaliptos con las pasteras? Pasta de celulosa. Entonces, yo prefiero que el agua se vaya, entre comillas, en alimentos. Es una forma de no irse, es una forma de reciclarse en el ser humano y de seguir el ciclo natural de la vida, que se vaya en soja. Está bien, y ahora se vienen nuevas promesas de mega inversiones. Ahora vamos hacia el hidrógeno verde. Exactamente. Otro, bueno, otro, como decía un político conocido, otro chuco. Es que nos acostamos a dormir la siesta y nos despertamos en la noche más oscura. Bueno, el tema es ese también, que tenés una cantidad de factores que te llevan a dormir la siesta, y bueno, yo tengo la lucha desde casa, ¿no? Digo, está todo bárbaro, el fútbol está todo bárbaro, pero tenemos una cantidad de cosas que nos adormece. Yo siempre digo, ojalá el 1% de la población que se mueve para festejar un gol se moviera por el agua. Y otras marchas que defiendo y que me parece que están geniales que se hagan y que reclamen sus derechos, ojalá el 1% se moviera cuando te tocan el agua. Te están tocando la vida. Te están matando el futuro. Bueno, Silvia, la convocatoria es para el 19. ¿Ustedes les gustaría que nos acompañáramos masivamente en ese momento? Sin lugar a ninguna duda, sin lugar a ninguna duda. Es la madre de todas las luchas, es la lucha por la vida. Y bueno, nosotros ahí vamos, ahí estamos, como buenos artiguistas, como buenos sauceños, sabemos que la lucha es despareja, pero tenemos fe de que el... Así que bueno, tenemos que estar ahí. A las 10 de la mañana estamos en la plaza convocando y a las 11 empiezan los actos oficiales. Bueno, Silvia, muchísimas gracias y bueno, esperamos podernos encontrar por ahí. Ojalá nos demos un abrazo. Muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Soja transgénica, 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Todas las especies que solían crecer ya no volverán. Mientras tanto, las multinacionales, costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Amazonas, pulmón del mundo,